50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del viernes 11 de noviembre. Piden donaciones de libros para fundar una biblioteca infantil. Desde la Red Solidaria La Plata impulsan una colecta de libros para ayudar a la Casa del Niño y Centro Integral Indígena Huasahuasi a crear una biblioteca infantil para las niñas que concurren al espacio. Los libros más buscados serán los de contenido didáctico con imagen, forma y colores y no se aceptarán manuales escolares. La colecta se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre en Plaza Cuénaga de 19:44 durante la Feria de Artesanos que se desarrolla todos los fines de semana. Para más información pueden ingresar a la página www.redsolidarialaplata.com.ar. La Plata, propio Festival Internacional de Cine de Terror. Gritos en el Planetario tiene la particularidad de ser el único desarrollado bajo la enorme cúpula del domo de un planetario, generando una sensación de inmersión total, ideal para una mejor experiencia. Se desarrollará los días 11, 12 y 13 de noviembre. Radio Futura habló con Hernán Moyano, organizador del festival. El viernes, como empieza a las 5 con la sesión de cortos, de las 4:30 a las 16:30 ya se puede ir a sacar entradas para cualquiera de las funciones de ese día. Y el sábado y el domingo desde las 14:30 lo mismo. 14:30 ya vas y puedes sacar las 5 entradas para el día. Y después además en la entrada del planetario va a haber una especie de feria con un montón de emprendimientos locales y también algunos de capital que van a estar con su mesita ahí y van a poder conseguir desde remeras, merchandising, todo lo que tenga que ver con la cultura pop. Incluso van a poder comprar comida si quieren quedarse haciendo un picnic en el espacio del planetario esperando la próxima película. Así que va a haber de todo un poco, va a estar divertido. Un servicio que informa más cerca. Realizarán una jornada de freestyle y circo en Ensenada. Con el propósito de mostrar el trabajo que se viene realizando desde los talleres del Centro Cultural y Polideportivo Papa Francisco, de calle 44 y ruta 1, se realizará una muestra que mezcle freestyle con el arte circense. La entrada es libre y gratuita. El objetivo del evento es poder mostrar las dinámicas que se dan en los talleres con sus profesores. La jornada iniciará a las 6 de la tarde y se extenderá lo que resta del día. La temperatura mínima para hoy en la región es de 17 grados y la máxima de 29. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.